La renta de en general de los agricultores y ganaderas y ganaderos está maltrecha, ya no solo por la situación de precios en origen, sino también en el olivar por la falta de cosecha, ¿no?, que incluso está viendo por debajo de lo previsto, ¿no? Por tanto, esto va a representar, insisto, un alivio desde el punto de vista de las rentas y, bueno, viene en un momento absolutamente imprescindible. La cadena de supermercados Supersol ha planteado el despido de 360 trabajadores en toda España. 229 de ellos serían en Andalucía. Supersol asegura que el ERE obedece a la crítica situación que atraviesa la compañía, con unas pérdidas que rondan los 36 millones de euros. De los 360 despidos, la mayoría, como decimos, serían aquí en nuestra tierra y por provincias, las más afectadas, Cádiz, Málaga y Sevilla. Desde la Federación del Comercio de Comisiones Obreras, su secretario general, Gonzalo Fuentes, asegura que el ERE de Supersol está provocado tanto por los recortes que afectan directamente al consumo como por una mala gestión de la propia compañía. En este caso ha tocado a Supersol, donde ya venimos ya de anteriormente de una mala gestión empresarial, donde ha habido ya bastante despido, y por tanto lo que planteamos es que este tipo de empresa ya ha perdido mucho empleo, lo que hace falta es buscar alternativas. En los próximos días regresará a España el dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Ángel Carromero. España y Cuba han llegado a un acuerdo que permitirá cumplir su condena aquí en nuestro país. El Consejo de Ministros ha informado este viernes del traslado de Carromero, aunque la vicepresidenta del Gobierno no ha podido concretar la fecha. Permítame que sea muy prudente no hablar de plazos. Continúa el procedimiento, ya se ha cumplido ese trámite de petición por parte del afectado, de Ángel Carromero, solicitud también y petición de las autoridades cubanas, acuerdo con las mismas, el memorando de entendimiento, acuerdo del Consejo de Ministros, estando al traslado. En este tema saben que siempre hemos sido muy cautos, permítame que lo siga siendo, porque al final lo que todos deseamos es que pueda producirse su traslado para el cumplimiento de condena en España. Ángel Carromero fue condenado a 4 años de prisión en Cuba el pasado mes de octubre por un delito de homicidio imprudente tras un accidente de circulación en el que murieron 2 opositores cubanos, Oswaldo Payá y Harold Cepeda, cerca de la localidad de Bayamo. En cuanto a las temperaturas suaves esta madrugada, tenemos 15 grados en Gibraleón, en la provincia de Huelva. Hay 14 en Estepa, en Sevilla, y 13 grados en Martos, en la provincia de Jaén. Y llueve hasta ahora en Huelva, en Sevilla, en Córdoba, también en Jaén y muy débilmente en algunos puntos de la provincia de Granada. 3:04. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Hola, soy Pablo Alborán y hoy cumplo 8.583 días. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez cuántos días cumples? Probablemente no, porque nosotros contamos nuestra edad en años y sin embargo en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días. Porque para ellos cada día puede ser el último. Te pido que te unas a mi reto personal con UNICEF para luchar contra la desnutrición infantil. Solo tienes que enviar un SMS con la palabra Alborán al 28028. Gracias a cada mensaje, UNICEF puede tratar a un niño con desnutrición aguda, grave, durante un día. Seguro que con los amigos de Canal Sur Radio podré conseguir el reto. Muchas gracias. Recuerda, Alborán al 28028. Coste máximo del mensaje 1,45 euros. Condiciones del servicio en nuestra web. Sevilla-Málaga, Granada-Real Sociedad, Huesca-Córdoba y otros encuentros de Primera, Segunda, Segunda División B y de la Liga ACB. Esta es la jornada del sábado en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera este sábado desde las 5 de la tarde en La Gran Jugada. Hola, hola, soy Pepe da Rosa y quiero decirte que este fin de semana la calle de Medio pasea por el puerto de Santa María. El sábado estaremos en las bodegas Mora de Osborne y el domingo en Puerto Cherry. Con todo el equipo del programa, tus amigos de siempre, las secciones de siempre y además música en directo, sorpresas y ganas. Muchas ganas de pasarlo bien. ¿Por qué no vienes a vernos y pasamos juntos la mañana? Venga, que te esperamos. Nuestro villancico con Nuria Fergó. Navidad, Navidad en Canal Sur. Navidad, Navidad en Canal Sur. Y nuestra Navidad. En Canal Sur. Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. En ello estamos iniciando nuestra última hora. Recuerden, vías de acceso al programa son 4. 2 vía telefónica, 2 a través de internet. En Twitter, @-a-la-carta. En Facebook, busquen a la carta en Canal Sur Radio. Cliquean en me gusta y adelante. En cuanto a los teléfonos, 900-844-643, llamada gratuita, y 954-46-7057, también gratuita, siempre y cuando tengan tarifa plana. A ver, ¿qué te parece esto que voy a decir? Mira, a ver, el cuéntame. Próximo viernes parece que viernes acabó el mundo. Ayer. Entonces nosotros, si acaba el mundo, vamos a terminarlo escuchando música de todos los tiempos. Pues claro que así sí. Que para que nos alegrarnos, me voy a intentar ver si puedes poner alguna canción de Chili Base. Y espero que el próximo viernes, cuando termine el programa, nos riamos de lo que han dicho los pasados, en el pasado, y que no pase. Nosotros nos queda mucho tiempo todavía por vivir. Y seguro que no va a pasar nada. Así que si me pones a Chili Base, una canción que tú sabes, esta que te gusta a mí tanto, sí. Chili Base, pues contenta. Adiós. Gracias. Diamonds are forever. Los diamantes son para siempre. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. And undress it. I can see every part. Nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me? Diamonds never lie to me. For when love's gone, como de costumbre, Shirley Bassey con Diamonds Are Forever. Diamantes para la eternidad. Así es como se llamó esta producción cinematográfica. Los diamantes son eternos. La séptima película de la saga James Bond, interpretada por Sean Connery como Bond, naturalmente, y con Guy Hamilton como director. Películas y músicas extraordinarias. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Hola, buenas noches. Soy María de Fuente Palmera. Adelante, y María. Me gustaría escuchar A los que hirió el amor, de Pedro Ruiz Blas, creo que es, sí. Y darte las gracias porque me has puesto casi todas las canciones que te he pedido. Hace mucho que no llamo, pero eso no significa que no escuche. Y me gustaría que me la pusieras prontito. Bien hecho. Y mañana no os voy a poder escuchar, si, porque me voy de cena. De cena de Navidad. A ver si me la puedes poner prontito. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, amiga mía. Si una guerra cruel vinieran de perder, el miedo ya marcó su frente. vez, como fantasmas encorvados al pasar, inspiran la piedad, inspiran la piedad. Guerra cruel, quisieron ofrendar sus vidas a los que ya no se acuerdan más. Gritan, tratan de aparentar el amor y vivir, sí, para justificar un pasado feliz. Que probablemente sea la mayoría. Y además ha ocurrido en varias generaciones, no crean. Pedro Ruiz Blas, madrileño, cantante de Los Canarios, en la época en la que Teddy Bautista estuvo ausente del grupo. Una historia que hemos contado de vez en cuando. Pedro también fue jugador de fútbol, aficionado y un apasionado de todo tipo de música negra. También coincidió con Pablo Abraira en el grupo de blues Los Grimm durante los años 60. A la carta. Con Juan Antonio Jurado. Y con más llamadas. 900-844-643-954-46-70-57. Hola, buenas noches. Mira, soy Antonio de aquí de Córdoba. Me gustaría que me pusiera Confesión, una canción que canta a dúo Andrés Calamaro y Enrique Bumbri. Y si no la tuvieras, pues sácame de aquí, si no te importa, hombre. Me gustaría que la oyera mucha gente que creo que no la conoce. Muchas gracias. Ahora. Sácame de aquí. No me dejes solo. O todo el mundo está loco, Dios es sordo. Dicen que si continúas a algún lugar llegarás. Debe de hacer falta bastante caminar. No soy mala hierba, solo hierba en mal lugar. Cabeza de calabaza, el martes de carnaval. sordo. Sácame de aquí. No me dejes solo. No entiendo qué nos pasa a todos. Hemos perdido la razón. Que además piden canciones extraordinarias. Son ustedes quienes van dando forma. Muy esbelta, en la mayor parte de los ocasiones. Estas 4 horas de radio, de madrugada, de compañía, de ilusiones, de recuerdos, de canciones, de sentimientos, de sensaciones. Al fin y al cabo, ya saben que todo, absolutamente todo, está en la música. Sácame de aquí, Enrique Bumburi, desde Zaragoza. Hombre, José Martínez, eso sí, hace bastante tiempo ya que nos dejó el mensaje. Decía, buenas noches, lo hizo a través de Twitter, por cierto, recuerden, @-la-carta. Dice José, si no hoy, mañana, el vals, banda sonora de la película Eyes Wide Shut, de Tom Cruise y Nicole Kidman. Música tranquila y salud, decía exactamente. Yo creo que este es un buen momento para escucharla. carta con Juan Antonio Jurado. Buenas noches, Juan Antonio. Mira, la semana pasada te pedí una canción y no sé si me la pusiste o no, porque me quedé dormida. Toda la semana me quedo hasta las 4, pero me rindió el sueño, no sé si me la pondría. Si me la has puesto, al favor de ponérmela otra vez, antes que me duerma. Es Ana María la Fea, vaya, de Diego Benjumea. Te lo agradecería mucho, que hace mucho que no la puse. Pues aquí la tienes. Venga, un besito. Un beso fuerte. Muchas gracias. Era Ana María, por buena y por fea. Qué lástima. La risa del barrio, la burla de todo. Ay, pobrecita. Que a nadie traía su traje de seda, que nadie en la vía de amores le habló. Cuentan que una noche y un guapo mocito, al verla tan rara, se quiso burlar. Y en plan de guasita, con unos amigos, al pie de su reja, y lanzó este cantar. Ana María la fea, qué desgraciadita eres, que aunque te vista desea, nadie en el mundo te quiere. Sal a tu reja y no llores, no pierdas tú la alegría, que yo te doy mi amor. Copla, ya no escuchaba, su reja floría, le abrió al rondao, y al ver que de ella así se burlaba, de rabia y de pena la fea lloró, y era su martirio tan lento y sentido, que al verla hermosito su burla cortó, y al pie de la reja dijo arrepentido, besando unos labios y que nadie besó. Ana, Ana María la fea, qué desgraciadita eres, que aunque te vistas desea, sal a tu reja y no llores, no pierdas tú la alegría, que yo te doy mi amor, Ana, Ana, Ana, Ana María la Fea. Ahí está, Diego Benjumea, el protagonista en estos últimos instantes. Después tocaremos de nuevo el palo villancicos. No sé cómo... no se cansan de ellos, ¿eh? ¿No se han dado cuenta de que cada vez empiezan antes las Navidades? A la carta en Canal Sur Radio, con nuestros dos teléfonos que siguen activos 24 horas al día, los 7 días de la semana, 900-844-643 y 954-46-7057. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, cada madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo. Hola, buenas noches, amigo, otra vez. A ver si puedes tener o encontrar una canción muy antigua de I Can't Feel Darkness, se llama En lo alto del río y lo profundo, en lo profundo del río y lo alto de la montaña. Gracias por el programa, muchas adiós. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't y Tommy Terrell arrasaron en listas norteamericanas e internacionales al mismo tiempo con esta vieja canción. A nuestro comunicante no le ha entendido el grupo al que se refería. Esta es probablemente la canción que quería escuchar y la versión original, desde luego, de ese viejo éxito. Ain't no mountain high enough. Y algo así como, escucha cariño, no hay montaña tan alta, ni valle tan bajo, ni río tan grande. Si me necesitas, llámame. No importa dónde estés, ni la distancia. No te preocupes, solo tienes que gritar mi nombre y allí estaré en un instante. No tienes de qué preocuparte. Acuérdate del día que te dejé marchar. Te dije que siempre podrías contar conmigo. Desde ese día me hice una promesa. Estaría allí cuando tú me necesitaras, como fuera. Ni el viento, ni la lluvia, ni el frío del invierno. Nada me puede parar porque tú eres mi meta. Si estás en apuros, llegaré en un instante. Solo tienes que pedírmelo. Mi amor está vivo, muy dentro en mi corazón. Aunque estemos separados por muchos kilómetros, si necesitas una mano amiga, llegaré en un instante. Tan rápido como pueda. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Brillante canción. Marvin Gaye, Tammy Terrell. Soy Mary Carmen. Me gustaría escuchar un villancico de Manuel Lombo. Gracias. De nada, eso está hecho. Manuel Lombo con La caravana de los Reyes Magos. Nos viene al pelo. Arre caballo, viva ese niño, rosa de mayo, arre. Arre caballo, viva ese niño, rosa de mayo, arre. Trota camello, rostro bello, arre. Trota camello, viva la virgen de rostro bello, arre. Anda caravana, prisa, que Belén ya se divisa. Corre, corre, galopa, vuela, picando espuelas a tu corcel. Su radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, ¿quieren ustedes más canciones? Tenemos muchos oyentes. Juan Antonio, tiene un programa precioso. Gracias. Lo hace todas las noches, muy amable. Te digo que me ponga el de Rocío Dúrcal, La gata, si eres tan amable. Sí. Buenas noches, gracias. Buenas noches. La gata bajo la lluvia. Amor, sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Sé que no has querido hacer llorar a un gato ido, amor. Si alguna vez nos vemos ahí, invítame a un café y hazme el amor. Ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Y tú te ves y yo vi. Rocío Dúrcal, una mujer muy querida dentro y fuera de España. La gata bajo la lluvia. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, vamos con más llamadas. Buenas noches, soy Fernando de Marbella. Uh-huh. Me gustaría escuchar una canción de mediados de los años 60. Sí. Se llama Aldilá. Uh-huh. De Emilio Pericoli. O extrañamente no ha tenido mucha repercusión en España, pero es una canción preciosa, muy romántica. Aldilá. Muchas gracias. Buenas noches. Fernando, hemos estado buscando la canción, entonces por ese intérprete nos aparece solamente alguien que es venezolano, pero que es muy joven, con lo cual es imposible que este hombre se dedicara a la música en los años 60. Yo probablemente ni habría nacido. En cuanto a Aldilá, a esa canción, si no me equivoco, hay algunas versiones. Está la de Silvana Di Lorenzo, hay también una de Al Martino, Boris Gardiner, Lorenzo Lotito, y una que no sé si conoces, si es el tema al que te refieres, del gran maestro Javier Cugat. ¿Te acuerdas? A ver si va a ser esta la canción que quieres escuchar. Podemos intentarlo, si te parece bien. Thank you. adorado y apreciadísimo por mucha gente dentro y fuera de España, especialmente los Estados Unidos. El maestro ya desaparecido, Javier Cugat. Posiblemente sería esa canción. No sé si te referías a ella o incluso a lo mejor desconocías la existencia de este tema, de esta versión en concreto. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Precisamente nos quedamos en los Estados Unidos con una de las mejores canciones de la historia. La crearon los Eagles, los Águilas. Hola, Juan Antonio, entonces otra vez. Buenas noches. Bienvenido otra vez. Que antes, y no he dicho mi nombre, me llamo Pepe, Pepe para que me pusiera lo del Hotel California. Gracias. Ajá. Empieza de una forma espectacular con ese grupo. ¿Quién no la conoce? A la carta, Canal Sur Radio, 944-643-954-46-7057. Contacto directo a través de Twitter. Eso, si quieren, pueden usken a la carta en Canal Sur Radio. corazón esta canción, es impresionante. Hotel California llegó a la cima de las listas norteamericanas, concretamente la publicada por la prestigiosa revista Billboard. Fue el número uno de la Hot 100, los 100 singles más importantes. Era una semana de mayo de 1977. Disco de oro, además, más de 1 millón de copias vendidas. Un Grammy se llevó también al mejor disco del año 78. Hotel California. Desde entonces, desde que se estrenó, los Eagles la han incluido en cada uno de sus conciertos. Además, en Hill Freeze Over, la reunión que hicieron en el 94 también fue recogida, y esta es precisamente esa estupenda versión. Un DVD maravilloso. Prácticamente al final estamos de nuestra edición de hoy. Hola, buenas noches. Hola. Encantada otra vez de que sea viernes para hacer mi petición. Bueno. Ya, sábado. Y nada, decirte que estoy encantada con el programa, que yo sí lo oía desde este verano. Y bueno, pues encantadísima de oírlo. Y esta noche pues voy a pedirme People, Barbra Streisand, para mi marido también, que, y a mí me, si puede ser, algún tema del musical de West Side Story, que me encanta, y me podéis poner lo que queráis, porque me gusta todo. Así que, pues esa es mi petición, y nada, muy buenas noches, y muchas gracias por escuchar. The most beautiful sound I ever heard, Maria, Maria, Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. Met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Oh. Maria, I just kissed a girl. Like rain, Maria, I'll never stop saying Maria. Maria, bellísima canción. El sonido más maravilloso que jamás haya escuchado. María. West Side Story, un brillante musical estadounidense. Guión de Arthur Lawrence, música de Leonard Bernstein y letras de Stephen Sondheim. Una adaptación musical de la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta, ambientada en Nueva York. Con West Side Story concluimos. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Con Cristina Novales y con Juan Antonio Jurado, un saludo. Disfruten, por favor, del fin de semana. No se priven de ello. De la madrugada. Noticias. Un total de 28 personas han fallecido, 20 de ellas niños, en un tiroteo en una escuela primaria en el estado de Connecticut, en Estados Unidos, en la peor matanza desde 2007 en este país, cuando un estudiante mató a 32 personas antes de suicidarse. El presidente estadounidense Barack Obama ha pedido unidad nacional para tomar medidas que eviten la repetición de tragedias como esta, en medio de numerosas peticiones para aumentar el control a la venta de armas ante los tiroteos masivos que ocurren de forma periódica en aquel país. Todos los niños fallecidos tienen edades comprendidas entre los 5 y los 10 años. Todos esos padres esperando a que sus hijos salieran, pensaban que estaban todavía vivos, pero había 20 padres a los que les han dicho que sus hijos habían muerto. Ha sido horrible. Oh, Dios mío, yo no sabía que había sido en la escuela. Esto no parece real. Tengo el corazón roto por los padres, por los hijos y por todos. ¿Quién podía pensar en algo así en una ciudad tan pequeña? El Partido Socialista ganaría las elecciones en Andalucía si se celebraran ahora. Los socialistas serían la fuerza política más votada y el Partido Popular se situaría 8,5 puntos por detrás y se convertiría en la segunda formación parlamentaria. Izquierda Unida seguiría como tercer partido en la Cámara andaluza, pero es el que obtiene un mayor crecimiento en votos. Esto es lo que dice el último barómetro de opinión pública del Instituto de Estudios Sociales Avanzados. La mitad de los encuestados desaprueba la acción del gobierno de coalición PSOE-Izquierda Unida y un 52% percibe que el gobierno de Mariano Rajoy trata peor a Andalucía que a otras comunidades. Eduardo Moyano es el director del Instituto de Estudios que ha realizado esta encuesta. El trato que recibe Andalucía con el gobierno del gobierno Rajoy, hay un 52% de la población que considera que es peor o mucho peor que recibe otras comunidades autónomas. Aquí se vuelve a periodo de porcentajes similares a cuando gobernaba el Partido Popular en la época de Aznar. España no necesita rescate, lo ha vuelto a decir el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en la cumbre de la Unión Europea. En Bruselas, Rajoy ha dicho que se ha avanzado mucho en el último año para garantizar que el euro no tenga marcha atrás. Yo estoy satisfecho de cómo ha avanzado el proceso a lo largo de este año y yo cuando llegué aquí solo oía hablar de disciplina fiscal y de austeridad. Hoy, cuando todavía no se ha cumplido un año, ya se habla de crecimiento, ya se habla de unión bancaria. El gobierno de Venezuela ha informado esta madrugada que el presidente del país, Hugo Chávez, cumple satisfactoriamente con el protocolo posoperatorio en el marco de complejidad asociado a una intervención quirúrgica de la naturaleza y duración de la que se le ha practicado al mandatario. En este sentido, destaca el gobierno venezolano que la pérdida de sangre sufrida en el transcurso de la importante intervención fue atendida de forma oportuna y el paciente ha respondido bien al tratamiento que se le ha aplicado. Vamos ya con los deportes del fin de semana. Antonio Rengel. La jornada futbolística en Primera División está dividida en los partidos del sábado, el domingo y el lunes. El sábado en Primera División juega el Sevilla frente al Málaga a las 10 de la noche en el Estadio Sánchez Pizjuán, clásico del sur que reúne a dos de los equipos de nuestra comunidad de la máxima categoría. También en sábado el Granada frente a la Real Sociedad a las 8 de la tarde. El Granada ha estado concentrado durante toda la semana preparando este importante partido. Y hasta el lunes juega el Betis, que lo hace embalaído frente al Celta. El primero en jugar de los andaluces de segunda es el Córdoba, lo hace en Huesca, pasa página de la Copa y se centra en el campeonato doméstico de segunda división. Para la mañana del domingo el encuentro entre el Elche y el Almería y por la tarde jugarán el Recreativo de Huelva frente a Las Palmas y el Jerez frente al Sporting de Gijón. Y en la Liga ACB de Baloncesto, en la tarde del sábado va a jugar el Unicaja y el domingo por la mañana lo hace el Cajasol. En cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 12 grados en Mojácar, en la provincia de Almería, 16 en Marbella, en Málaga, y 17 en Conil, en la costa de Cádiz. 4:04. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Hola, soy Pablo Alborán y hoy cumplo 8.583 días. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez cuántos días cumples? Probablemente no, porque nosotros contamos nuestra edad en años y sin embargo en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días. Porque para ellos cada día puede ser el último. Te pido que te unas a mi reto personal con UNICEF para luchar contra la desigualdad.